Bueno, muchas gracias. Yo me voy a permitir decir por lo menos dos frases hechas, pero me parece que son oportunas, ¿no? Pensar que las cosas no siempre fueron así y que además las cosas pueden cambiar, las podemos transformar. Digo, me parece que escuchándolos a los tres podemos al menos sacar esa conclusión y la historia la hacemos con la lucha de clases. Así que me parece que eso queda expuesto. Y agradecerles a los tres, y yo creo que invitaría a que volvamos a aplaudirnos también nosotros mismos de estar acá, de haber sostenido la presencia. A pesar de que el clima nos jugó en contra y todo lo demás, pero estamos acá y me parece que eso habla del espíritu y del compromiso que tenemos hacia nosotros mismos y hacia la clase a la que pertenecemos. Así que yo me vuelvo a felicitar y nos felicito a todos nosotros. Lo que sí invitábamos ahora con Agustina era a que podamos hacer una ronda de intercambio de opiniones. Además, sabemos que hay compañeros de otros distritos que se acercaron y que puedan contar un poco su experiencia, así que el micrófono está abierto para que lo podamos utilizar como nos parezca a nosotros. Así que invito a que lo tomen. Allá hay una mano levantada. No sé si el cable llega, pero si no, dale, sí, me parece que va a ser mejor, así que desocupo acá. No, no, es poquito. Bueno, buenas tardes. Me presento, yo soy Daniela Cooper de la agrupación Docentes en Marcha. Tengo el agrado y la suerte de participar de la lista provincial, también soy integrante de esa lista. Y quería agregarle una apreciación a lo que dijo el profesor Enzo, que había dicho que la forma que tenía para acallar a la clase trabajadora, en este caso los docentes, era la represión. En ese momento efectivamente fue así y sigue pasando, pero también creo que lamentablemente con la conducción sindical que tenemos hoy, la propia estructura sindical nos está reprimiendo. No lo podemos calificar por ahí como violación a los derechos humanos, como en aquel momento, para no hacer menos la historia, que no sucede. Pero acá en Luján nos ha pasado que hemos presentado la lista opositora, que sería la lista Rosa Fucsia Verde, a la seccional celeste de Luján. Nos oficializaron la lista y en menos de 24 horas después la Junta Electoral Central nos impugnó la lista. Nosotros nos preguntamos cómo puede ser que en un momento estemos oficializados y 12 horas después estemos impugnados. Y lamentablemente es la estructura sindical, no solo la que nos está conduciendo, sino que ellos se manejan con su propio estatuto del gremio, y es una forma de represión también. En aquello que a nosotros nos permite participar, si no les gusta, no nos permite más. Es una nueva forma que tenemos que estar conscientes, por eso no tenemos que dejar de votar. Igualmente no tenemos que dejar de votar, si todo sale bien y el pedido que le hicimos al Ministerio es a nuestro favor, estaremos participando, estamos premiados de tiempos, está difícil, pero bueno, igualmente tenemos la posibilidad en la provincia y acá en Luján yo estoy muy contenta porque somos muchísimas las agrupaciones que estamos trabajando en cosas que estamos de acuerdo, estamos unificando y a las que no se están discutiendo. Estamos aprendiendo todos, yo aprendo mucho escuchándolos a ustedes, pero bueno, dejar en claro eso, que también estamos reprimidos por la propia estructura. Yo me permito decir algo. No, en relación a eso que decía Daniel, como lo que contaba Enrique de Bahía Blanca, digamos, acá en Luján también se dio la situación de por ser un distrito dentro de todo chico, que hubo movilizaciones muy masivas, solo de los docentes, nada más, no me hemos unido con la lucha, por ejemplo, de los municipales, ni tampoco de los trabajadores de la salud. Pero sí, digamos, de los docentes hubo 1.500, hasta 1.500 docentes en la calle, cosa que en Luján hacía mucho que no se veía. Y bueno, y justamente la conducción, digamos, de los sindicatos, no solo del SUTEBA, sino de FEP también, ha hecho que no se haya podido radicalizar la lucha, digamos, y por ejemplo no se querían hacer asambleas con todos los docentes ahí, sino que se convocaba a asambleas en cada sindicato, o ni siquiera asambleas por escuela. Nosotros propusimos siempre eso en las reuniones y siempre perdíamos la votación, pero tampoco se quería esta cuestión de hacer la asamblea ahí, porque se veía que había muchas ganas de luchar por parte de los docentes, y también se notó bastante apoyo en la gente cuando íbamos marchando, pero bueno, no está esa, tienen esa idea de no abrir y convocar realmente al pueblo. Justo estaba tomado también el municipio en un momento, no, una vez nos acercamos porque estaban ahí con los bombos y tuvimos que darles la palabra, pero si no, no salía, digamos, del reclamo de los docentes, digamos. Sí, también se vio que se pudo por ahí ser más claro en el reclamo y manifestar todas las dificultades que hay y todos los problemas que hay en las escuelas, y traspasó lo salarial, digamos. Eso también lo notó la gente, me parece, y por eso hubo tanto apoyo. Pero la traba es la misma que contaba un poco Daniela, ¿no? Ahí las conducciones de los sindicatos planteando esta sectorialidad y también sectarismo, ¿no? Y al que no era afiliado, por ejemplo, no le dejaban entrar a las asambleas, bueno, un montón de esas cosas, de esas prácticas, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Yo soy Daniel Ibarra, integro la agrupación Docentes de Base de General Rodríguez y formamos parte de la lista Lila Negro, que va a disputar las elecciones de SUTEBA, acá con la compañera Malvina, que encabeza la lista como secretaria general. Por suerte, después de todos los vericuetos legales y las cuestiones, bueno, vamos anexados a la lista de unidad provincial, que encabeza el compañero acá presente. Bueno, uno referente que encabeza, me olvidé el nombre, Raúl López, bueno. Nosotros nos conformamos el año pasado como delegados de SUTEBA de cada escuela. Bueno, nos fuimos encontrando en el sindicato y en las escuelas y conformamos la agrupación incipiente, que es Docentes de Base. En el caso de la compañera, como otros compañeros más, ya estaban en SUTEBA y a diferencia de otros distritos de SUTEBA, en la región de SUTEBA tiene históricamente en Rodríguez, que en dos oportunidades hubo conducción de oposición. Después, lamentablemente, por distintas cuestiones no logró sostenerse. Y bueno, desde el año pasado hasta ahora, varios compañeros que estamos ahí empezamos a batallar en las asambleas. Somos, de los compañeros de la agrupación, somos 7 compañeros que somos delegados. Y bueno, pudimos presentar la lista, lamentablemente no pudimos ir en unidad con otros compañeros. En lo que es en el Distrito General Rodríguez hay 3 listas. La lista oficialista, que es la celeste, la lista rosa y, bueno, la lista lila negra. Bueno, empezamos a trabajar y a patear la campaña, como lo entendemos nosotros, que los delegados y la agrupación se legitima con las bases, y bueno, empezamos a trabajar la campaña de las escuelas, y tuvimos algunos encuentros o desencuentros, mejor dicho, con la agrupación oficialista, a medida que se fue acercando los días de elecciones. Esto que comentaban un poquito, creo, Daniela, más que represión, por ahí en General Rodríguez, ¿verdad?, también el ninguneo de la información. No hemos enterado de que, bueno, lo que supuestamente dice en el estatuto, hacen caso omiso a muchas cuestiones de exhibición de padrones, de mencionarnos o darnos documentación referida al tema para poder presentarnos. Rodríguez tiene una particularidad, en realidad varias, más allá de que esta cuestión de que históricamente hubo en dos momentos, parte de la conducción del gremio fue oposición. El 40% más o menos de los docentes de Rodríguez no son del distrito. Hubo muchas desafiliaciones a SUTEBA como en el resto de la provincia. Y que también es un distrito chico y que por ahí, en el resto de la provincia también puede pasar. La Celeste no pisa las escuelas. Nosotros nos dimos cuenta después, a medida que fue recorrido el tiempo, que en cierta forma molestamos algunas cuestiones. Obviamente que no ganamos las elecciones por la estructura que tiene la lista oficialista, pero nos fuimos dando con el tiempo que molestaba nuestro accionar, sobre todo porque escuchamos a sus compañeros y empezamos a generar acciones de las escuelas. Bueno, estamos en eso y nos vemos con un montón de dificultades, obviamente, como algunas las comentabas vos, que coincidimos, otras comentaban el resto de los compañeros. Y bueno, estamos en esa tarea hasta ahora, que estamos de, incluso ahora que estamos viendo el tema de la campaña, cómo la vamos agitando, cómo hablamos con los compañeros. Bueno, y es, si bien es un distrito chico, tiene 436 afiliados, de lo espacial es bastante grande, así que bueno, eso nos dificulta un poco, pero estamos en esa lucha. Y bueno, y estamos teniendo contacto con otros compañeros de distintas agrupaciones. Vemos que hay tenemos mucha periferia, muchos compañeros periféricos, pero esto pasa que muchos compañeros que ingresan a la docencia todavía no están afiliados, y un montón de compañeros docentes que se desafiliaron. Nosotros frenamos, si no me equivoco, 9 u 8 compañeros que se desafiliaban de su TEBA, y bueno, y logramos que se quede, algunos de ellos integran la lista, otros nos van a acompañar. Y bueno, eso vemos que es una dificultad, porque también tenemos que aclarar a los compañeros que, a ver, esto sería una autocrítica en el trabajo docente. Muchos docentes, como hoy estaba comentando el compañero, no se consideran trabajadores. Ese es un, es muchas veces remar al dulce de leche. Y otra cuestión es que dice el gremio, ¿para qué? Y si no, hay esa discusión, y cuando vos decís que sos de que estás disputando las elecciones, que sos parte de una lista que integra su TEBA, enseguida te señalan con el oficialismo. Bueno, dentro de ese tiempo que venimos dando esta lucha y dándonos a conocer, bueno, nos fueron un poco diferenciando. Así que bueno, en esto estamos. Después también nos sirvió mucho el contacto que tuvimos con otros compañeros, en mi caso, que yo vivo en el distrito de Merlo, con gente que conocíamos, que integra el encuentro colectivo de la provincia de Buenos Aires, el encuentro docente, como los compañeros de la Bordeaux, los compañeros de la lista de Agreta en Merlo. Así que bueno, eso también nos fueron algunas cuestiones asesorando o comentando cómo era el panorama a nivel provincial, que no queríamos quedar afuera de ir en unidad con la lista a nivel provincial. Bueno, más o menos un poco el panorama. Y bueno, y otra cuestión que estamos hablando los compañeros, una vez que terminen las elecciones, es también, si todo va bien, es formar parte del encuentro también. Eso como adelanto también. Así que bueno, ese es más o menos el pantallazo un poco de Rodríguez. Y bueno, y acá con Luján también, con los compañeros de Agrupate, con los compañeros, bueno, yo estudié acá en Luján y varios de los compañeros que están acá, que integran distintas agrupaciones, los conocemos, y creo que hay un largo camino para recorrer, aunar criterios, trabajar en forma conjunta, y bueno, y contarnos las experiencias, y bueno, y discutir, salvar algunas pequeñas diferencias si las hay. Creo que, como decía hoy el compañero, la unidad de los trabajadores, principalmente entre docentes, y después, bueno, con el resto de los estatales. Y en eso, Rodríguez, también tenemos, participamos el otro día por primera vez, el 1 de mayo, en un acto que se hizo con otros gremios. Para nosotros fue muy muy gratificante. Participamos con ATE, con la Víctor Choque en ATE, con los ferroviarios, con gente de SICOP, hasta había, si no, con otro gremio más, no quiero olvidarme de alguno, pero bueno, fue gratificante, porque también la recepción, que estar yo y otro compañero docente con el resto de los compañeros, fue bastante gratificante. No, nada más por ahora. Buenas noches, mi nombre es Marcelo Arias, pertenezco a una agrupación que, si bien no tiene un nombre definido, está integrada por personas bastante heterogéneas, Yo participo acá en Luján del MPP, Movimiento de Participación Popular. Hoy estamos en Marea Popular también. Y junto con los compañeros, que la mayoría de los que está acá, hemos participado de todas estas jornadas en lo que va del año, ¿no? Como decía Agustina, jornadas bastante numerosas. Jornadas numerosas que nos convocan desde la cuestión salarial, desde la cuestión condiciones de trabajo y de cuestiones más profundas también, ¿no? Felicito, ¿no?, que hayan venido, agradezco también. Yo estuve en la Federación Judicial allá por marzo, si no me equivoco, fui a escucharlos un poco. Y me parece bárbara esta charla, me parece buenísimo. Y me hago una crítica, y hago una crítica que nos tendríamos que hacer todos, ¿no? Si en esta charla tendríamos que haber convocado también al resto de los compañeros docentes, ¿no?, que somos muchos acá en Luján. Porque de alguna manera el carácter de todo esto es ampliar la convocatoria, ¿no? Si bien somos varias agrupaciones, nos cuesta a veces trabajar en conjunto, y esto es una crítica que hago hacia el interior de nuestro espacio, y bueno, cada uno replantearía sus cuestiones estratégicas o de cuestiones de trabajo, ¿no? Sería bueno que de toda esta charla salga alguna forma de trabajo en conjunto o algunas cuestiones para planificar. Nosotros no logramos armar ninguna lista para el 22 de mayo, nos habíamos propuesto armarla, después pensábamos, por ser una agrupación también bastante nueva, que tenemos 7 meses, más de eso no tenemos, un poquito más por ahí, pero igual somos muy nuevos, no lo hicimos. Medimos muchas cuestiones de compañeros que recién se iniciaban a la militancia, otros que por ahí tenían un poco más de tiempo en la militancia y más experiencia, y dijimos, bueno, no armar ninguna lista. Tampoco por ahí nos sumamos al armado de la lista que se hizo por cuestiones, no por cuestiones personales, sino por cuestiones de diferencias políticas que... En algún momento creo que hay que sentarse a charlar, porque no se dio eso, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando con la idea de construir con lo que todos queremos, ¿no? Un sindicalismo democrático de base, supuestamente bastante asambleario, que, como dice allá la compañera Agustina, nuestro seccional local, que se ha tildado democrática, no ha demostrado más de una vez su carácter autoritario, de chicanas, de negarnos información, y después también de defraudar a los compañeros, ¿no?, de forma constante. En Luján también se da este carácter de muchas personas que se quieren desafiliar, si bien nosotros no armamos la lista para frenarlos y convocarlos a una cuestión electoral, hemos logrado por ahí que muchos compañeros no se desafilien y se sumen a un trabajo, ¿no? Trabajo que me parece que tiene expectativas a largo plazo, ¿no? Porque creo que hay mucho para hacer, hay mucho para hacer en función de cómo llegamos a los compañeros, ¿no? Somos 350 afiliados de SUTEBA en Luján y en las asambleas no hemos superado las 50 personas, y mayormente son 25 de ellos, 30 y el resto todos separados, ¿no? Que por ahí nos costó hasta para realizar una votación. Y bueno, después tenemos 300 compañeros que no se acercan nunca y que por ahí muchos están enojados, ¿no? Y me parece que el trabajo viene desde ese lugar, ¿no? De ampliar, convocar fuerzas. Después tuvimos unas manifestaciones masivas que, como decía un poco Enrique, si bien había sectores que golpeaban por izquierda, también estaban aquellos sectores que se sumaron acá en Luján con la cacerola. Algunas veces aparecieron algunos compañeros con cacerolas, no aprovechando la situación. Luján tiene un carácter bastante conservador, bastante complejo. El compañero rehúye muchas veces a hablar de cuestiones políticas, de cuestiones, por ahí se queda en lo salarial, en lo más cortoplacista, ¿no? O por ahí en un paro que o huelga que de alguna manera no queda más que por no ir a trabajar y no comprometerse con la lucha, en definitiva, ¿no? Me parece que es un trabajo de hormiga que tenemos que hacer. Y para finalizar, me gustaría que después de este marco de reunión y de asamblea, que me parece y es de mi agrado y es de agrado del grupo también, que nos juntemos a charlar, a ver cómo podemos definir distintas estrategias para trabajar. Porque va a ser complejo si queremos ganar la seccional, va a ser muy complejo, ¿no? Porque acá también se da ese carácter que se da en Rodríguez. La seccional local no va a las escuelas, pero tiene una red de alianzas, de prebendas, de clientelar, sí, totalmente, donde hay compañeros que se le consiguen licencias, permisos, y de alguna manera no solo conforman una lista, sino que apoyan, terminan apoyando, ¿no? Bueno, nada más, gracias. No, que mientras escuchaba, recordaba un par de conversaciones con algunos compañeros que decían algo parecido acerca de la situación de Suteba, ¿no? Compañeros de la Marrón de Varela, compañeros de la Verde de Brown, o compañeros de la Roja de Lanús, que ahora van como lista blanca. Dos cosas. Una, en el conurbano el sindicato está vaciado, digamos, está liquidado como herramienta democrática, ¿no? Las pocas asambleas que hay se convocan de un día para la tarde, sin que se enteren la mayoría de los maestros, sin que se sientan convocados a participar, y cuando va algún número medianamente considerable, al tercer orador te cierran la lista de oradores para votar casi a libro cerrado un mandato abierto a la conducción, ¿no? Es decir, dejar en manos de la conducción que haga lo que quiera con el conflicto. Entonces se hace muy difícil. Y esos compañeros al mismo tiempo decían que la clave para poder recuperar el sindicato, de una manera u otra decían lo mismo, estaba en ir a la búsqueda de aquellos que hoy no están adentro del SUTEBA. Como que en el SUTEBA hay una cantidad de afiliados muy escasa, y no casualmente, cuando se hacen elecciones de tribunales de clasificación o de otra índole que vota todo el mundo, en general la celeste le cuesta mucho más ganar, tiene que hacer un mecanismo de acuerdo con sectores ligados desde las inspectoras para abajo a toda la estructura. Ese es un aspecto que me parece que para el trabajo a mediano plazo hay que verlo, cómo ir a aquel que no está afiliado, que es tal vez la mayoría y no se siente convocado, y cómo generar el atractivo que se sienta convocado. La segunda cuestión es que las elecciones siempre son una gran oportunidad. Y yo lo transmito en relación, por ejemplo, a los que nos pasó en ATE. El hecho de haber podido hacer una lista de unidad opositora en ATE, que fue la lista Bermellón, con muchas diferencias, con compañeros que por ahí en la propia campaña, porque las elecciones de ATE siempre están muy pegadas a las elecciones generales en el país, compañeros estaban más preocupados por las candidaturas de su frente, etcétera, que por hacer campaña entre los estatales, y costó mucho hacer campaña unificada. Sin embargo, por ejemplo, en Capital nos permitió dotar de una herramienta que abrió un debate entre un activismo que sin esa lista difícilmente se hubiera estimulado, potenciado, y lo relaciono con el otro aspecto que decían los compañeros de Rodríguez, ¿no? Que quedarse solos, aislados, con los problemas, lo difícil de lidiar con los problemas locales en lugares más pequeños, es mucho más difícil, ¿no? Y en ese mismo contexto que se constituía la cuestión electoral, hace justamente un año salíamos de uno de los actos de primero de mayo convocados por Rompiendo Cadenas y otros, y nos juntábamos al pie del camioncito, se juntaban una veintena de estatales de Capital, diciendo, bueno, salgamos a construir una agrupación, todos los que tenían identidad común, y tuvimos la suerte de ver ayer en el acto o antes de ayer, en el acto del primero de mayo, una representación de una agrupación que ya hizo su plenario con más de 40 compañeros, que tiene presencia en 19 juntas internas, digo, y plagada de jóvenes. Los que pudieron estar ahí vieron ese empuje de esos compañeros, y realmente la elección por un lado y la pertenencia a una construcción mayor que le da una perspectiva política más profunda y que muestra que hay muchos otros compañeros construyendo con un criterio similar, con un apego y un arraigo a la base similar, con un respeto a la unidad por encima de las diferencias políticas, etcétera, es un elemento muy importante. Entonces yo creo que más allá del resultado electoral, lo importante es incluso ver la elección y ver el acercamiento a una organización más extendida como la oportunidad de hacer avanzar y desarrollar la construcción político-sindical entre los compañeros, de hacer avanzar la conciencia y la organización. Bueno, ya que me quedé con el micrófono, voy a decir algunas cosas que escuchando se me ocurren, quizás un poco desordenadas, pero bueno, voy a tratar de ordenarlas. En principio me parece que hoy es una jornada en la que bastante educativa, ¿no? En el sentido de, por lo menos a mí, me sirve un espacio de formación y de escuchar a los compañeros con la trayectoria y con las experiencias en otros lugares, de poder nutrirme de lo que estoy escuchando y ver de qué manera nosotros, que también como Frente Universitario incipientemente y de a poco estamos queriendo transitar el espacio sindical docente. Por otro lado, también pensaba que es un día para ir tomando nota de las cosas que aquí van saliendo, que vamos escuchando. Cuando comenzamos a organizarnos, digo, la teoría y la práctica siempre van de la mano, y en esa práctica y en esa teoría muchas veces vamos cometiendo errores y aciertos, y de eso hay que ir aprendiendo. Y el sentido de este encuentro no tiene que ver con la mezquindad política, sino que tiene que ver con ir transitando de a poco hacia un espacio que nos integre y nos encuentre en acuerdos políticos mucho más a largo plazo, y pensando de qué manera podemos construir ese bloque de unidad en contrapartida de lo que nos ofrece este gobierno con sello K, ¿no? Entonces me parece que vamos hacia ese lugar, hacia ese horizonte en el que estamos apuntando los que aquí estamos. Por otro lado, también pensaba qué importante las experiencias que nos traía Enrique en cuanto al tipo de organización. Agustín acá un poco describía lo que pasaba en Luján con esa movilización, que para mí era sumamente motivadora, porque cada vez que íbamos a una de las marchas parecía que cada vez éramos más. Creo que hubo un día que éramos poco menos de la anterior y a la siguiente éramos más. Entonces todo el tiempo se nutría. Pero ¿qué pasaba? Suteba, Celeste, desmovilizaba, no informaba, y sin embargo los docentes salíamos a la calle. ¿Y qué hicimos nosotros, los que no somos conducción, los que no somos Celeste, para poder seguir manteniendo la lucha en la calle? Nos quedamos bastante desarmados, desorganizados, quizás no pudiendo encontrar espacios de común encuentro, de común para dialogar y ver qué puntos podíamos tener en conjunto. Y eso también ha sido un aprendizaje para nosotros, pero no por mezquindad, insisto, sino simplemente por el propio transitar de un aprendizaje para nosotros también nuevo, pero que nos deja bastante un sabor que es necesario masticar y sentir, que es el pensar cómo nos podemos seguir organizando y cómo aprender de esto que nos pasó. Y escuchándolo a Enrique también decir, bueno, ¿de qué manera podemos saltar la banca y pensar más allá del sector docente? ¿Cómo podemos llegar a sentir y convocar a los compañeros trabajadores municipales, a los enfermeros, a los trabajadores del hospital, que también en Luján realmente están en condiciones muy precarizadas? Pensar también en los estudiantes que están estudiando para ser docentes, que muchos de ellos hoy están trabajando dentro del sistema, pero no son contemplados como trabajadores dentro del sindicato, o no se acercan al sindicato, o participan trabajando en programas como el programa FINES, un programa nefasto de precarización laboral terrible, y que esos compañeros muchos de ellos mantienen sus hogares con ese tipo de trabajo, no se llegan al sindicato. ¿Cómo podemos tener una política en la cual poder acercar una discusión frente a ese tipo de programas que va en detrimento de una educación de calidad para todos? Me parece que hay muchas cosas para discutir, hoy quizás podamos abrir algunas, que tenemos que seguir encontrándonos, que nos tenemos que seguir dando el esfuerzo del encuentro, del debate y la discusión, acordar en lo que tenemos que en lo que podemos acordar y sobre esos acuerdos seguir avanzando, que vamos a tener diferencias seguramente, por eso estamos en espacios algunos distintos, ¿no? Pero sin embargo vamos a poder encontrar acuerdos, sobre los acuerdos tenemos que pisar fuerte, afianzarnos y seguir creciendo. Y este espacio yo realmente lo felicito, para mí es un espacio que es muy importante y no quiero ir cerrando, no es el ánimo, pero sí, la verdad, agradecer este encuentro. Por lo pronto no se me ocurre nada más, así que si alguien quiere agarrar el micrófono y decir alguna palabra, alguna reflexión, está el micrófono abierto. Sí, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Karina y también soy docente del MPP y hoy en Marea Popular. Yo un poco lo que quería decir es esto, que sin decir lo mismo que dijo Agustina, sin caer en esto, que ella ya lo describió muy bien, hablar un poco de cómo quedó acá el grueso de los trabajadores docentes frente a lo ocurrido. En otras épocas, frente a una crisis como la que estamos viviendo hoy en día, el ánimo era de muchísima derrota, y de muchísima derrota, de mucha bronca y de ganas de no hacer nada. Hoy está ese ánimo también, el mismo malestar, pero más, es más fuerte la estafa, el sentimiento de sentirse estafado, está el sentimiento de derrota. Pero la diferencia que yo observo con otras épocas, con el 99, con el 2001 más o menos, es que entienden la mayoría de los docentes, en los que yo con los que yo trabajo todos los días, que no queda otra que la lucha, y que antes y se ve bien la traición de la lista celeste, porque una cosa es que lo digamos nosotros, que somos militantes, que más o menos estamos en el tema, y otra cosa es que lo diga el compañero trabajador que va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y eso para mí es muy importante, creo que es la clave, porque como decíamos acá, en Susteba Luján tienen 350 afiliados y en docentes de primaria son más de 2000, sin contar los de primaria, los de jardín, sin contar universitarios, sin contar terciarios, hay miles de docentes. Entonces usted hoy por hoy no representa nada, pero representa todo, porque es el que frenó la lucha, es el que estableció los 15 días de descanso, como decimos nosotros en la jerga de la escuela, es el que estableció que las asambleas no había que hacerlas en las escuelas porque se perdía control, que había que hacerlas en la plaza. Pero así todo no pudo evitar que nos acompañen los padres. Hubo muchos padres en la marcha y hubo muchos alumnos. Y cuando íbamos marchando por las calles, los chicos de las escuelas, los alumnos nuestros, nos acompañaban. Entonces, si bien frenó una cuestión política muy importante, que es lo que nos atraviesa, otras cosas no las pudo frenar. Esto fue un disparador. En la escuela, después de todo este conflicto de huelgas y huelgas, vino el 24 de marzo. Ahí al toque, se cortan los paros, se cortan la huelga, viene el 24 de marzo. Todos los maestros hablando del 24 de marzo. Se acercan padres a las escuelas a decir que no quieren que a los hijos, algunos, muy pocos, pero se acercan, esto es una respuesta a lo que está pasando, que no quieren que a los hijos le pasen, se hable de política, que tienen miedo que la cámpora se meta en las escuelas, que quieren mirar los libros que los chicos que mandan el gobierno, los libros escolares que manda el gobierno, que los quieren visar, y que no quieren que les pasemos videos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la reflexión que sale? que hay que hablar de política de estajo, ahora más que nunca en las escuelas. Porque si hay una respuesta y hay un apoyo de los maestros dicen, no, pero hay que seguir. ¿Cuándo hay paro? Me preguntan a mí, por ejemplo, en mi escuela. ¿Cuándo hay paro de vuelta? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con esto de la conciliación obligatoria? ¿No se puede hacer paro igual? Entonces yo, esto es una reflexión mía, nosotros como agrupaciones, hoy todavía estamos divididos. Porque si no fuese así, seríamos cientos. Hoy estamos divididos. Pero el grueso de los trabajadores, de los docentes, no están divididos. Se sabe bien lo que se quiere. Se entiende bien que el salario es una miseria, que trabajamos en condiciones inhumanas, que no son respetados nuestros derechos, que los directores nos apretan si hacemos paro, que nos mandan la listita, nos pasan la listita a ver quién va a hacer paro, que nos anotemos a ver quién se adhiere y quién no se adhiere, con la excusa de que es para avisarle a los chicos. Es decir, hay una, por fuera de nosotros están pasando cosas que son muy ricas, que hay que tomarlas, y entonces mi reflexión es, para cerrar, que hoy más que nunca, todos los docentes, todos los que estamos en la escuela y que también somos padres, tenemos que lanzarnos más que nunca a politizar la escuela. Que hay que hablar de política, hay que hablar de política en la aula, hay que hablar de política en la cocina con los trabajadores de la cocina, que hay que hablar de política con los directivos, que hay que decirles en la cara, como le hemos dicho nosotros en la escuela en la que estoy yo, ustedes no nos acompañan, nos tienen que acompañar a las marchas, y han venido a las marchas, han dicho sí, tenemos que ir con ustedes, han venido, es decir, hay que perder el miedo a esto, hay que hablar, hay que politizar la escuela, porque no queda otra, porque si no el conflicto muere cuando ponemos un pie en la entrada del establecimiento, que es donde se tiene que fortalecer. Entonces, es esto nada más que quería decir. Hoy más que nunca se rompe la homogeneidad de la Celeste, de la FEP y todas estas agrupaciones que son un solo bloque, con más heterogeneidad, nada más que con eso. Sí, porque la compañera, a su manera, señala un tema muy importante, real y concreto, esta de la unidad, sobre la cual quiero decir dos cosas. A ver, ¿cuál primero? Eso es una opinión mía, personal, desde mi práctica y experiencia. Esto de que la gente por abajo está sintiendo, sufriendo, que es la que tiene la verdad concreta, digamos, no tendrá el lenguaje, la politización, todo. Y digo yo que no se trata de ir a politizarlo, digamos, como que yo sé y él no, sino yo digo, así crecí, tengo individualmente o cualquier agrupación que sea, para progresar, para crecer, primero tiene que leer objetivamente qué es lo que está diciendo el compañero, eso que vos decís, ¿no es cierto? Que es real, bueno. Y entonces, en base a eso, recién empezar a ver, con ellos tener que creer, una opinión humilde, creando la política, digamos. Yo puedo ser marxista, pero no puedo ir de entrada a decirle, mira, porque la cosa es así, así, así. Tengo que ver con él, y él me va a ir enseñando las nuevas prácticas, inclusive para, de última, modificar la teoría también, porque el marxismo no es una teoría cerrada para mí. Y la otra, me estaba acordando, yo siempre, ya por mi edad, soy medio de machacar, ¿viste? Sobre lo mismo, ¿viste? Que los viejos machacamos y machacamos, monotemático. Tosco, personalmente digo, porque nosotros desde Rosario en aquellos tiempos íbamos tanto a los plenarios de la UON de Villa Constitución como a Córdoba, éramos bien recibidos, así era la solidaridad de la lucha que había entre los trabajadores. Nosotros íbamos a aprender. Bueno, algunos de ellos también decían que aprendían de nosotros, pero yo como educador digo que he aprendido muchísimo más de las luchas y de la teoría de la clase obrera que... Bueno, y Tosco decía, entre tantas cosas, en un plenario o en los corrillos tomando un café, respecto a la unidad, así sencillito. Compañeros, tenemos diferencia, como hoy, sí, y tenemos coincidencia, sí, bueno, la diferencia cómo se liman. Si fuéramos todos unidos, teníamos gran partido, no había problema de la unidad, pero como tenemos diferencia, no hay mejor camino que conceder, no los postulados fundamentales, conceder un poquito, vos concedés un poquito, yo concedo un poquito, en toda esa diferencia secundaria, así de simple, y así yo he visto que se progresa, ¿se entiende? Y para terminar, respecto a la unidad, porque es un tema muy preocupante en muchos de los militantes en el activismo docente de izquierda, hay otro compañero que dice algo parecido, el otro día en una reunión, en Rosario, siempre nos juntamos, tenemos el mismo objetivo, nos juntamos en las agrupaciones, que tenemos cierta representatividad en las bases y todo, y empezamos a querer unirnos por las diferencias, a plantear, ¿viste? Cuando es al revés la cosa, tenemos conciencia así también, bueno, consolidemos más eso, no dejemos la diferencia, vamos consolidando más la unidad y después vamos a estar en mejores condiciones de limar las diferencias. ¿Se entiende lo que digo? Ese es un vicio que todavía arrastramos aún dentro de nosotros, yo mismo, los que vienen de larga militancia o los nuevos, viste, tenemos todavía resabios, secuelas de cierto dogmatismo, de cierto sectarismo, de cierto personalismo, milismo, así yo lo digo acá, entre nosotros mismos. Y bueno, es parte de la vida, si no vamos salvando esas cosas, ¿a qué vamos a ir a la clase? ¿Viste? ¿Qué le vamos a enseñar? Nada más. Perdón, me extendí demasiado. A propósito de lo que decía, me moví a alguna reflexión, ¿no? Esto que voy a decir de la conexión con la base, ¿no? De estar bien conectado con lo que siente el compañero de base, el que milita todo el tiempo, sindicalmente o políticamente. Mira, en esta movida que nosotros hicimos en marzo, hubo un momento que nosotros percibimos claramente que la cosa andaba bien. Empezamos a ver en la segunda o tercera marcha que algunas escuelas, y digo así, las escuelas, con sus docentes en su conjunto, venían con el cartel identificatorio de la escuela, ¿no? Y ese es un dato, porque eso revela una discusión de base, un salto cualitativo en la lucha, ¿no? Porque, y de pronto en las últimas movilizaciones venían 40, 50 escuelas con sus carteles, o sea, era toda la escuela con el cartel identificatorio de la escuela. Digamos que ya no era el sindicato empujando con su demanda, sino que la cuestión tomada desde la base, diciendo nosotros que somos del mismo lugar de trabajo, que padecemos los mismos males, la misma injusticia, venimos todos juntos con el cartel que identifica nuestro lugar de trabajo. Eso como un dato. La segunda, en la cuestión de la politización, comparto lo que decía Enzo. Nos pasó con de hacer asambleas en las escuelas, que algunas compañeras venían y nos decían, medio asombradas, cómo las asambleas se politizaban. Pero no porque la politizaba el delegado. El debate llevaba a la politización. Esto de plantear la educación, qué pasa con los chicos, llevaba, en algún punto llevaba a conectar con por qué pasa esto, a quién tenemos que votar en octubre, cómo nos vamos a poner de acuerdo para esa cuestión muy profunda, ¿no? De empezar a pensar, bueno, el remedio para nuestros males, si es que podemos hablar en esos términos, pero el remedio para nuestros malos, desde nuestro punto de vista de nuestros males, sabemos para qué lado va, pero cuando una cosa es decirlo como un esclarecido y otra cosa es que eso sea un objeto de discusión colectiva. Así que eso, y la cuestión de la unidad, y señala una cuestión también que se discute mucho en Bahía, digamos, del rol de un sindicato, ¿no? Del rol de un sindicato. Porque a nosotros nos parece que una política sindical es virtuosa, no cuando es la más radicalizada, sino cuando esa política sindical consigue unir a la mayoría de los trabajadores del sector a los que estamos representando. Digo porque esto es una discusión en general con las corrientes de izquierda, que no con todas las corrientes de izquierda, con algunas corrientes de izquierda, pero que en general apuestan a la construcción sindical pensando en el sector siempre minoritario, más aguerrido, más siempre dispuesto a la lucha, siempre, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, nunca quieren levantar un paro, aunque el paro se desangre, porque y entonces recurren a apelaciones morales, porque somos los más luchadores, porque tenemos que demostrar que la ética, que y la lucha tiene mucho contenido ético y tiene mucho contenido moral, la lucha de los trabajadores, sin duda. Nuestra ética y nuestra moral como trabajadores se contrapone a la ética y a la moral de los que gobiernan y de los que mandan en las empresas y demás, pero cuando uno se propone una lucha que tiene objetivos concretos, materiales, económicos y reivindicativos, tiene que saber que el paso que les propone a los compañeros como una moción en una asamblea tiene que ser el paso que permite alcanzar mayor grado de unidad, mayor grado de cohesión, y no aquel que debilita y fragmenta la lucha, porque sabemos cuál es el final. Digamos, esta en cuanto a... es una cuestión compleja, ¿no? Pero en cuanto a cómo concebir la lucha sindical. El otro aspecto es que la lucha sindical es siempre lucha política, pero que a nosotros también nos duele como carencia, es el hecho de que toda esa fuerza social que construimos en la calle, que pudo manifestarse de esta manera, no la podemos articular en términos políticos. Todavía no somos capaces de articularles en términos políticos de disputa en el mismo plano con los patrones, con lo que gobiernan, ¿no? Y nos pasa entonces eso tantas veces, de que a veces se rifa en política lo que construimos en la calle, en la asamblea, en la movilización, ¿no? O perspectivas que, como todas las que describió Norberto, de centrales sindicales. Miren, les cuento una de la CTA Micheli. Hubo un congreso hace el 11 de abril, Congreso Nacional. Ya le ha pasado a la CTA Micheli que lleva algunos personajes que la base misma de la central no se lo fuma. Le pasó en Mar del Plata hace un año, que lo llevó Alfonsín, y hubo una repulsa tan grande, una silbatina tan grande, que tuvieron que subir dos o tres dirigentes a tratar de parar eso, que era... bueno, acá, en este no llevaron a Alfonsín, ya, pero llevan a Wiener. Wiener había dicho, hacía unos días, había salido, que si estuviese en Venezuela votaría a Capriles, nada menos, ¿no? Una definición que ya lo pone en... que votaría a Capriles. De Bahía éramos cinco congresales, cinco, y sabíamos que podía aparecer Wiener y nos habíamos puesto de acuerdo. ¿Qué hacíamos cuando aparecía Wiener? Entonces, cuando apareció Wiener, empezamos los cinco, un congreso de mil personas, 1100 más o menos, a cantar Chávez, Maduro, el pueblo está seguro. Y de pronto todo el congreso, no sé si todo, pero gran parte del congreso empezó a gritar con nosotros Chávez, Maduro, el pueblo, que era la forma de recibir a Wiener. Bueno, Wiener en general tiene cara de nada, pero ahí acentuó su cara de nada, ¿no? Porque, bueno, esas cosas pasan ahí, en esa central. Hay una cosa media, tiene montones de déficit, entre otras cosas, por ejemplo, deplorable, lamentable para una central de trabajadores, que hubo un homenaje de media hora a un dirigente de ATE que fue el embajador en el Vaticano con el gobierno de Kirchner. Era el embajador en el Vaticano, dirigente de ATE. O sea, era un saludo al Vaticano de la CTA supuestamente combativa. Pero también tiene esa cosa media arisca, media rebelde, de que algunas cosas no está dispuesto a aceptarla. Bueno, es un plano también de disputa, ¿no? No hago una alabanza de la CTA Micheli, porque no, yo no, no estoy, nosotros vamos a los congresos y demás, pero vamos con nuestras posiciones, con nuestra política y discutimos y debatimos ahí, pero decididamente la línea que encabeza Micheli en política lleva eso. En realidad Micheli lleva a votar al FAP. Me parece que yo me voy un poco con una reflexión, ¿no? Cuando empezó la charla, o por ahí, no sé si fue por el día, por la lluvia, por ahí yo venía un poco diciendo de este panorama que lo veo difícil, el tema de politizar, de dar el debate con la docente. Por ahí hay otros compañeros que lo ven distinto en su espacio de trabajo, pero yo soy profesora, entonces voy de escuela en escuela, por ahí me cuesta un poco más eso, compartir con otros profesores. Pero me llevo una reflexión de hoy, ¿no? De todo lo que he escuchado de los compañeros que vinieron y bueno, de todos los que hablaron, de que, digamos, el plano de electoral y de disputas sindical es un plano, digamos, y que nosotros, digamos, acá en Luján llegamos como llegamos. Algunos pusimos candidatos en la lista multicolor, que fue armada con, bueno, tenemos un montón de críticas y de cosas para reflexionar sobre eso, pero bueno, llegamos en ese plano de una manera. Ahora tenemos un desafío, tenemos varios desafíos por delante, que es llegar a todos estos docentes que no están afiliados, que no participan de las asambleas, pero que han estado en las movilizaciones acá en Luján, digamos, en particular. Y eso por un lado, y después por lo otro, lo que plantean los compañeros de Rodríguez, esto de no estar aislados, ¿no? Algunos de nosotros somos parte de organizaciones nacionales, pero bueno, tenemos que ver en conjunto cómo logramos acá la parte docente estar en eso, ¿no? En algún espacio o, bueno, por lo menos con los debates. Bueno, eso me parece importante como reflexión, estos desafíos que tenemos por delante, digamos. Hay cosas que ya se nos pasaron, pero bueno, tenemos mucho por construir. Y me parece que también este fue un inicio de esto que no se daba, del encuentro de todas las organizaciones que estamos acá en Luján en el trabajo docente. Y no nos estamos pudiendo encontrar. Creo que hoy nos encontramos, ahora vamos a ver cómo seguimos. Unido por las coincidencias. Tomando el consejo de Enzo. Ni hablar. Sí, ni hablar. Chacaclán. Bueno, yo creo que estamos, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero sí. Mira, 2006 conformamos, en el 2006. Nosotros conocíamos a compañeros en los congresos y demás. Para nosotros, digo, tengas en cuenta, quizá en Luján se entienda mejor, pero estamos geográficamente aislados, no solamente políticamente, porque no nos dan un peso, nos ahogan económicamente, qué sé yo, pero... geográficamente sentimos un aislamiento. Entonces, para nosotros, está bien, nos habíamos reafirmado en la segunda elección, ganando por segunda vez la conducción del sindicato, pero sentíamos una necesidad de tener una referencia provincial, de un agrupamiento provincial, y en general, y esta es la otra parte, lo que conocíamos, o lo que conocemos de buena parte de quienes hablan en los congresos de SUTEBA, son militantes de algunas organizaciones, el Partido Obrero sobre todo tiene más presencia, y no compartíamos esa forma de expresarse y de disputarle a la Celeste. Entonces, como había otras coincidencias, bueno, debatimos una conformación de un nuevo espacio, de un agrupamiento pluralista que se pronuncia por la democracia de base, que se pronuncia por la independencia con respecto a los patrones, al Estado, a los gobiernos y a los partidos, y que propone, digamos, nuestros puntos de encuentro estaban no solamente en la cuestión de, muy clara para nosotros, de la democracia de base y de entender al sindicato como una herramienta de lucha, sino también en el sentido que, como trabajadores de la educación, tenemos una preocupación que es compartida por la mayoría de los docentes, que es discutir las políticas educativas. Entonces, tener propuestas también, discusión, debate y propuestas desde ese lugar, de como trabajadores en torno a que, bueno, qué educación queremos, por lo tanto, qué educación queremos, en qué país aspiramos a vivir, y por eso en nuestra declaración de principios figura la idea del cambio social, de la negativa a toda cuestión que signifique un sometimiento a políticas imperialistas. Bueno, una serie de acuerdos comunes no demasiado extensos, los puedo pasar en algún momento, pero que nos permitieron ir conformando espacios y agrupaciones en diferentes lugares. Hoy estamos en unos 15 agrupaciones de distritos diferentes. La mayoría del Gran Buenos Aires, ¿no? Está La Plata y Olavarría, Bahía Blanca, y el resto son del Gran Buenos Aires. En verdad, nuestro crecimiento en ese sentido ha sido muy importante. Y digo, esto se tradujo, quizá alguno de ustedes haya pasado como una experiencia que no fue solo del encuentro colectivo, pero que sí nosotros pusimos mucha carne del asador, en el segundo encuentro educativo que se hizo el año pasado ahí en el Colegio Mariano Acosta, donde lo que pusimos en el centro era justamente esto, de discutir, después de 5 años de leyes del kirchnerismo en educación, bueno, qué pasó en la educación en estos 5 años, y qué diagnóstico tenemos y qué propuestas tenemos frente a eso. Eso, las dos cuestiones, ¿no? La de la pelea en el sindicato, pero también la de la pelea en esto de confrontar en cuanto a discusión de políticas educativas y de política en general, ¿no? Bueno, no sé si podría ampliar más, pero no, para no hacerlo muy largo. Bueno, creo que agradecer la participación y cerramos nuevamente con un aplauso y seguimos en contacto y pensando cómo vamos a seguir de acá en más. Así que hoy es el, como decíamos con Agustina, un puntapié, y felicitamos la posibilidad de encuentro y de intercambio, y un nuevo agradecimiento a los tres. Muchas gracias a Enzo, que ha viajado desde Rosario, Bahía Blanca, Norberto un poquito más cerca, pero bueno, también ha tenido que viajarse hasta aquí. Así que un aplauso y cerramos. Muchas gracias.